UVN Noticias, actualidad con enfoque social. Hola, ¿qué tal? Les saluda Verónica Cibaja y en UVN Noticias esta es la información. Esta semana se realizó el primer Congreso Nacional de Movilidad Urbana. Esta actividad tiene como objetivo la realización de acciones concretas como la disminución del consumo de combustibles fósiles, reordenar y mejorar la calidad del transporte público, crear infraestructura y reducir las muertes de peatones y ciclistas en carretera. Debido a que el 70% de los costarricenses no utilizan vehículos propios para transportarse, se quiere proponer una ley de movilidad urbana, donde se cree una infraestructura para esta población y se le dé prioridad a los peatones, es decir, que los automotores pasen a un segundo plano. Asimismo, otro objetivo es reformar la legislación sobre las aceras, debido a que en la actualidad los ciudadanos son los encargados de dar mantenimiento a estas, situación que cambiaría puesto que la responsabilidad pasaría a las municipalidades. Además, se trabaja fuertemente en la ley de fortalecimiento de INCOFER. Previo a este congreso, se realizaron mesas de trabajo multisectoriales donde se discutieron cuatro temáticas: modernización del transporte público, movilidad activa, seguridad vial y salud, espacios públicos y rediseño de ciudades y, por último, el cambio climático. Este proyecto cuenta con apoyo multipartidario, pues participan diputados y diputadas de diversas fracciones como lo son el Partido Acción Ciudadana, Partido Unidad Social Cristiana, Frente Amplio, Partido Liberación Nacional, entre otras. Marcela Guerrero, diputada del Partido Acción Ciudadana, dijo que se abrirá el diálogo con el sector privado, el sector académico, la sociedad civil y los gobiernos locales. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo de una plataforma multisectorial para crearle viabilidad política, viabilidad económica, viabilidad o aceptación de la sociedad y evidentemente la viabilidad de poder transformar este país. Eso se hace con un esfuerzo de conjuntar a las personas que tienen que tomar las decisiones y estamos dando la garantía que aquí están las personas que toman las decisiones. Para Guerrero, si se aprovechan las discusiones en sesiones extraordinarias, este proyecto entraría en la corriente legislativa para abril del próximo año. Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Así terminamos esta entrega de UVN Noticias para hoy viernes 3 de julio. Gracias por su sintonía. UVN Noticias. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.